Porque esto es solo para valientes. Ok, ok, ok. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Allá en la galería. Arriba. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Al otro lado. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Al centro. Arriba las palmas. Y dice, eo, eo, eo. Que siga. Oh, eo, eo, eo. Que siga el deseo. Leseo. O el tranqueo. Eo, eo, eo. Que siga. Chimirongo, chimirongo, chimirongo. Y casi ni se escucha. Gracias, buenas noches. Pero si ustedes dijeron o no, casi ni se escucha. Arriba las palmas. tu presentador, Nicky, Nicky Arellana. Date una vuelta, date una vuelta, date una vuelta, sí. Date una vuelta, date una vuelta, date una vuelta, sí. Viene el director, viene el director, viene el director, viene el director. Director, director, director, director, director. Goza mi cumbia, que está bailando la negra, negra, la morena más rica, rica, que su cuellera colorada. Como goza mi cumbia, cumbia, esta negra también muy de caramba, con su cuellera colorada, y por eso le digo mi neguito goza de caramba. Como bien mi va con su pelo acortado, con su cuellera colorada, esta morena a mí me hace gozar. Qué linda tiene su matita de mapapá, Josefa, qué linda tiene su matita de mapapá. Y yo la estaba mirando por debajo de las gafas, y yo la estaba mirando por debajo de las gafas. Josefa, qué linda tiene su matita de mapapá, Josefa, qué linda tiene su matita. Dice, Josefita la mapapá la mire por la capita, Josefita la mapapá la mire, va por la capa, Josefita la mapapá la mire por la capita, Josefita la mapapá la mire, va por la capa.